bienvenidos a otra semana más a un episodio de Science Bitches o SB Podcast, un programa sobre tecnología, series y todo tipo de ciencia, divulgación, etc. Me acompaña como siempre Fer. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y volvemos a las andadas de grabar por Skype, pero es por una buena razón. Y es porque hoy vamos a grabar con dos invitados. Uno de ellos ya lo conocéis, que es Edu, que es, hola. Nos estuvo aquí hablando sobre alguna serie. Porno. No, sobre porno no. Y como entrevista estelar, como gran aparición maravillosa en mitad de temporada, tenemos a Julio, a Snownas Converso. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal? Tiene un blog que se llama vidasenred.com. Sí. Y bueno, pues fue uno de los muchos bloggers que, claro, cuando yo empecé con el blog, no apenas había bloggers, y fue uno de los que me animaba a escribir todos los días. Y encima, yo empecé a ver, gracias a él, que se podía escribir posts sin usar un ordenador. Entonces fue cuando me compré mi PDA, mi HP iPack, y empecé a hacer un poquito como hacía él. Así que para mí es un honor tener aquí a Julio esta noche. Creía que ibas a decir que es uno de los bloggers que me enseñó que se puede escribir posts sin tener ni idea. No. Y es cierto, ¿eh? Que es verdad. Se puede. Se puede, sí, sí. Claro que se puede. Bueno, pues entonces, para los que conozcáis a Julio, no tenéis más que sumar un poquito lo que pretendemos hacer hoy, ¿no? La semana pasada hablamos sobre cómo utilizo mi tablet Android, que son para poquitas cosas, y os dije que intentaría que Julio nos explicara qué más usos se le pueden dar, usos que no se nos ocurrirían para el tablet. Pero porque si no se nos ocurrirían, pero por poder grabar el programa no hemos dicho. Claro, claro. Igual hemos hecho trampas, nunca lo sabremos. (Risa) Bien, entonces también está aquí Edu, que es un no sé si la otra vez lo comentamos, pero es un usuario bastante fiel de Android. No toca ni quiere ver manzanas por ningún lado, ¿verdad, Edu? No es cierto. Están sí, bien, es cierto. Pero Android están mejor. Bien. Estuvimos en Londres y cada foto que hacía yo que mi iPhone 5 me decía: "Hola, tío, pero es que mira cómo mola". O sea, que también tiene su corazoncito, ¿eh? La cámara es muy buena, hay que reconocerlo. Muy bien. En fin, el topic de este podcast, que va a ser monotema, porque no va a haber más que una sección, que es esta entrevista con Julio, va a ser que hay vida más allá del iPad. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros escuchantes utilizan dispositivos de Apple, ¿no? Entonces, hay que decir que tres de nuestros cuatro escuchantes utilizan dispositivos de Apple. Entonces, hay que tener no ofenderles. Oye, claro, que tenemos casi 200 descargas por episodio, Fer. O sea, la cosa y, y solo 140 son de nuestras madres. Y solo 140 son de nuestras respectivas madres. Muy bien. Pues eso. Entonces, en primer lugar, que nos cuente un poquito, Julio, cómo está el panorama ahora mismo de... Porque claro, yo cuando me compré el primer iPhone, yo tengo tres iPhones ahora mismo, cuando me compré el primero, había un concepto en internet que era el iPhone killer, ¿no? Que era a ver qué teléfono iba a ser el que desbancara al iPhone. Sí. Y el primero que se rumoreó fue el Nokia 5800, que fue un teléfono muy vendido, pero muy sencillito. Entonces, si no te importa, ¿podrías contarnos un poco cómo ha ido la evolución en estos últimos años y por qué ahora parece que Android está más en la cresta de la ola respecto a Apple? Sí, bueno, Android ha empezado con más un quiero y no puedo. Es decir, yo tuve el primer terminal con Android que salió, que lo tengo aquí al lado, que era uno de HTC, pues con su tecladito del deslizante que le duraba unas 6 horas. Claro, una experiencia desigual. Empezaron a salir teléfonos de todo tipo y también con experiencias muy desiguales. Desde Ice Cream Sandwich la cosa ha mejorado mucho, y desde el conocido efecto butter, el efecto mantequilla, la cosa ha mejorado, y sobre todo también con la serie Nexus. Cuando Google empezó a sacar la serie Nexus, empezamos a tener experiencias de Android bastante más completas. Luego ya Android se metió en la gama alta con Samsung, con HTC, con LG, y la cosa ha ido mejorando bastante. Android ha tenido una cosa, y es que ha empezado implementando mejoras increíbles que iOS todavía está por experimentar, unas opciones de configurabilidad increíbles y tal, y yo creo que en el último tiempo todos los desarrollos últimos de Android se han mejorado. Básicamente, en frenarse un poco, mejorar la experiencia de usuario, fluidez, estabilidad del sistema, eliminar esas diferencias tan grandes que todavía las hay, pero las están extendiendo la serie Nexus a otros terminales como el S4, el HTC One, y mejorar y depurar el mercado de aplicaciones. Es decir, a veces parecían que los fabricantes estaban en elecciones diciendo, no, pues ahora Android tiene no sé cuántas mil aplicaciones y el market de iOS pues tiene tantas mil. Y claro, las aplicaciones del Android Market eran salvapantallas, tías en pelotas, y una cantidad de chorradas que no valían para nada. Tampoco le quitemos importancia a los salvapantallas ni a las tías en pelotas. No, por supuesto, sí. Yo, si me perdonáis, tenía una pregunta así, como quien no quiere la cosa, más que nada por interrumpirte. Ah, sí, claro. ¿El efecto mantequilla, has dicho? Sí. Yo igual soy muy subnormal, pero ¿eso qué narices es? Bueno, pues eso consistía en que tú antes cogías un teléfono con Android y cogías un iPhone y había una diferencia en cuanto a la fluidez del sistema que era ofensiva, ¿sabes? Había una superioridad en cuanto a lo que es sobre todo las transiciones de menú, de escritorios, apertura de aplicaciones. Tú cogías un teléfono con iOS o un iPod y decías, pero bueno, es que no hay color. Entonces, creo que fue en Ice Cream Sandwich, implementaron un efecto, que es simplemente un efecto, ¿no? Que da la sensación de que los teléfonos con este efecto, va más efecto fluido, mantequilla, aunque no lo sea, ¿no? Va mucho más fluido. Y la verdad es que sí, se nota y se agradece. Ahora es una delicia. Hombre, en fluidez. Ahora, cuando más se nota que Apple, por así decirlo, tiene mejor optimización de su software, es, bueno, si te das cuenta, el iPhone 5 tiene 1 giga de RAM, el Samsung Galaxy S4 tiene 2, y sí, la fluidez es muy similar, ¿no? Quiero decir, entre los dos dispositivos. Y luego, si te coges un iPhone 3GS, que es el otro día leí ya no sé en qué blog, además lo puse en Twitter, creo que fue en Google Operating System, que es un blog de no oficial de Google, decían que era el nuevo Nokia 3310, ¿no? Porque es un teléfono que lleva 3-4 años usándose, y pues ese teléfono hoy por hoy sigue siendo fluido. Es decir, las transiciones irán más o menos lentas, pero la transición entre pantallas es fluida. Y tremendo. Un teléfono de la misma época, como puede ser el HTC Hero, que también fue un puntazo en su momento, eso hoy sí por hoy es inusable. O sea, no hace falta que te vayas tan lejos. Sí. Yo qué sé, yo cojo ahora mismo un Samsung Galaxy Ace, que no es tan viejo como el Hero. Uf, vaya ejemplo. Sí. Ya, bueno, será una patata, pero le pones el Android y no tiene nada que ver con... Pero el Galaxy Ace, si le metes un Cyanogen Mod y le quitas la capa de Samsung, gana muchísimo, te lo puedo asegurar. Me imagino que ganará muchísimo, porque yo de esas, las mierdas que llevan instaladas y las limitaciones, ya no solo el Ace, sino los propios Galaxy y demás, a mí me parecen sorprendentes. En cuanto le metas el Android puro y duro, de hecho... Vamos, mi jefe se compró un Nexus hace no mucho y dice que ver Android como tiene que ser Android, ¿sabes? Sin polleces instaladas encima. Se puede decir esto porque es explícito el podcast. No puedo decir polleces. Sí. Me han retado los de Charrando de TVOs a que diga también Feldespato, si tenía huevos. Madre así mía, que vamos Fel, a decir. Estás despedido del podcast, ¿cómo puedes decir eso? Volviendo un poco a lo de las capas y a lo de los Nexus. Yo tenía una pregunta para Julio. Quiero que te, que te pongas que te líes la manta a la cabeza y cojas tu bola de cristal, que tantas veces has acertado con predicciones. A ver, ¿qué opinas? Bill Gates sigue vivo, Bill Gates, bueno, eso dice. A pesar de mis predicciones, sí. y Steve Jobs no es un cyborg. Steve Jobs, en fin. Pero es bueno, una predicción un poquito más fácil. Creo que tú te estás haciendo un poco más por el lado trascendental de la tecnología. Bueno. La pregunta es muy sencilla. Se esperaba que en la última, no sé cómo se llaman, las Keynotes de Google, la última que hubo. La Google I.O. Se esperaba que sacaran una actualización del Nexus 4, pues Nexus 4.1 sí, o incluso Nexus 5, no sé cómo, porque creo que el 4 es por las pulgadas que tiene, ¿no? Sí. Y no salió. Entonces hay muchas capas de rumores, como que pues aún no ha salido, tal y cual. Yo tengo mi propia opinión, a ver qué opinas, ¿no? Y ¿sí? Es que creo que Google tensó mucho. Tienes su opinión, a ver qué opinas. Tengo claro, a ver qué opina de mi opinión. Esto es un inception de opiniones, Fer. Te voy a joder la edición porque estoy interrumpiendo de cada dos por tres. Sí, sí. Al final te mutearé tu micro y se acabó. Toma por culo. La pregunta es, yo creo que lo que ocurrió, o lo que puede estar ocurriendo, es que Google tensó mucho la cuerda con los desarrolladores al sacar el Nexus 4 y el Nexus 7. Porque son teléfonos, bueno, Edu lo tiene... Y son teléfonos que cuestan 345 euros la versión de 16 gigas y tiene un hardware bastante por encima de la media en cuanto a teléfonos de gama media, que es decir, que se puede considerar de un teléfono de gama alta y sí. Cuesta la mitad que un Samsung Galaxy S3, S4. Entonces yo creo que aquí a los desarrolladores le han debido decir a Google algo así como: oye, chatico, si crees que sigamos usando tu sistema operativo, deja de hacernos competencia desleal. Porque no puede ser que tú estás vendiendo un teléfono que es como el mío, pero a mitad de precio. Entonces, ¿crees que es por esto por lo que no han sacado una nueva versión del Nexus? O sea, ¿crees que los nuevos teléfonos Nexus van a ser teléfonos de otros fabricantes, pero con el software libre de capas, sino directamente Android puro y duro, como están diciendo? No, a ver. Primero, Google... en cuanto a novedades que se presentaron en el Google I/O, Google hace cosas increíbles, pero no tiene la habilidad de Apple para venderse. Porque Google presentó unas novedades increíbles en el Google I/O, pues con el tema de Hangouts, el Google Play, con el tema de música, que han sacado su propio Spotify, con el tema de juegos, con el tema de Google Maps, que ha sido una bestialidad. Y luego sacaron el tema de... extendieron la experiencia Nexus a Samsung y a HTC, que fue un guiño para ganarse el favor de los fabricantes. Quizás sí fue un guiño, pero esto es como todo lo que hace Google. Google es un tiburón y acaba ganando. Es decir, sí, venga, te vamos a sacar una stock ROM para tu S4 y para tu... Yo creo que a Google se la refanfinfla, ¿no? Ya que estamos en explicit, se le trae sin cuidado. Al final, el movimiento que ha hecho Google es decir, a mí qué más me da extender la experiencia Nexus y tenerlos contentos. Yo lo quiero extender en la experiencia Android con su Gmail, con su Google Maps y con todos los productos de Google donde voy sacando información de la gente. Entonces, ¿qué queréis Nexus? Estupendo, tomar Nexus. Si Google no está en el negocio de vender máquinas, de vender hardware, Google está en el negocio de sacarnos nuestros datos. Entonces, extender la experiencia Nexus ha sido un éxito. Y además, si se gana, aunque bueno, yo creo que no se ha ganado la simpatía porque tanto muchos fabricantes están que trinan. La patada en el culo que les ha pegado con la bajada de precios ha sido bestial. Lo que pasa es que, bueno, tampoco la comercialización de los Nexus ha sido gran cosa. Y yo creo que porque Google no ha querido, Entonces, luego, en cuanto a presentaciones que la gente estaba esperando, Android 4.3, bueno, no lo han presentado todavía, pero sí han adelantado. Además, era un evento para desarrolladores. Y yo creo que la noticia de que el entorno de programación nuevo que han sacado... pues sí que fue un guiño para los desarrolladores que les ha puesto muy contento. Yo como no soy programador, no tengo ni idea, mejor me callo. Pero por lo que he leído por ahí, este nuevo entorno de programación pues es la leche en vinagre. O sea, una cosa increíble. El IDE... Edu, ¿tú has probado el IntelliJ? Sí, está bastante bien. No lo usé mucho, pero le eché un vistazo y... está... mejor que Eclipse, ¿no? Sí, bueno, eso siempre, Eclipse a mí no. Sabía que decirlo. Eclipse es el IDE que utilizamos al principio en la universidad y pues Edu se quitó antes y yo después porque empezó a dejar de molar. Y IntelliJ mola un montón, pero es de pago y han sacado una versión comercial, o sea, una versión de comunidad que es gratuita y es en la que se basa el nuevo Android Studio. Pero yo el Studio no lo he probado. He probado para Java, sí que he probado el IntelliJ de comunidad, pero no el otro. Bien, otra pregunta, a falta de más preguntas, Fer, ¿algo que aportar a esto? No, yo ya he puesto en nuestro magnífico guión que ahora mismo tiene las cuatro líneas que son nuestros nombres y una URL sobre los teléfonos que estábamos hablando ahora, los que llevan ahora Android puro, sin mierdas. De hecho, en Estados Unidos van a vender el HTC One y el Galaxy S4. Sí. Sin toquitear por las compañías, solo con Android directamente de Google. Claro, que pues probablemente que el gran punto es lo que estáis hablando. Claro, es lo que estáis hablando ahora de que Google les ha dejado un poco porque como les hizo ya la putada dándole el privilegio del Nexus a LG, Pues ahora sí, por lo menos les deja a HTC y a Samsung, que son los otros dos grandes, que saquen sus teléfonos solo con Google. Pero bueno, también solo con Google tiene las desventajas de lo que habéis dicho, de Google te roba toda la información del mundo y más. Sí. Es que es algo que a mí no me gusta nada de Google. Yo soy usuario de Gmail y ya está, porque... No, de hecho eso es lo que hablábamos. Lo hablábamos el otro día nosotros en el laboratorio, que es que enciendes un móvil de estos y lo primero que te piden es pon tu cuenta de Gmail. No tengo una, pues hazte otra. Vale, no es... Cuando activas un iPhone te pide tu cuenta de iCloud. Sí, pero no tiene por qué ser una cuenta de Apple, ¿sabes? Puedes tener tu cuenta de Outlook y Sí. Pero aquí tienes que tener, si quieres Android, una cuenta de Gmail con el calendar, sí, con el no y sé cada qué. Cada dos días te mandan un mensaje o te metes en YouTube, yo que utilizo YouTube todos los días, cada dos días tengo que decir, no quiero dar mi nombre, no quiero activar lo de Google Plus, no quiero. Y por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención, que lo sacaron como una ultra novedad hace poco, fue la nueva, me voy a ir un poco off topic, pero bueno, la nueva inbox de Gmail, que te filtraba el contenido de los mensajes por tema, los que eran publicidad, los que eran promociones, los que eran correos de trabajo. ¿Sí? Digo, pero qué mamones, están escaneando nuestro correo. Llevan haciéndolo. Claro, claro, pero que encima ahora lo hacen, lo publicitan como si fuera una función del cojón, ¿sabes? Sí. Ah, qué bien. A mí eso me ha venido, me ha venido muy bien porque yo llevo haciendo esto mismo que está haciendo Gmail ahora. En la bandeja entrada, yo lo llevo haciendo con etiquetas y con filtros desde que tengo la cuenta 2005. O sea, que he podido desactivar muchos filtros gracias a esto, además funciona muy bien. Sí. Pero bueno. Claro, pero la cosa es lo que estamos hablando, que si ahora yo te mando un correo y en lugar de ponerte, hola Jesús Ángel, ¿cómo estás?, te pongo, tengo un 30% de descuento, seguro que te lo metes a promociones. Sí. O le dice Jesús Ángel, alarga tu pene y compra. Sí, sí, porque se acabó. Está leyendo, es que eso, no, en fin, podemos decir pene, ¿no?, porque somos explícitos. Sí, ¿no? Yo estoy desatado ya. Sí. De hecho, ya Julio va a hacerse otro podcast explícit solo para poder soltarse la melena. Sí, pues soy un tío. Ha dicho pene y refanfinfra, son ya dos. Sí, y Viagra. Y Viagra, madre mía de mi vida. Hombre, yo con lo de Google también, no, o sea, no me gusta nada, pero es que no hay otro correo mejor, creo. Yo, a ver, yo esto lo te digo, que lo anunciaba como la superfunción del siglo y... Bueno, pero está muy muy bien. Yo, de hecho, solamente utilizo de Google, utilizo YouTube y Gmail. Todo lo demás, pues como buscador utilizo DuckDuckGo, como calendario utilizo Zoho Calendar y creo que... También usamos Google Plus en el podcast porque tenemos nuestra cuenta, sí, de Google Plus. No lo utilizamos para nada. Bueno, y da igual, aunque intentes subir, notas, van a tu casa y te hacen una foto, o sea que... O meten en tu router código para que te localicen. Hombre, pues poca broma, porque ahora ha salido un cargador chino de iPhone que te hackea el teléfono y no sé qué hace, solamente con la red eléctrica. O sea que vete tú a saber ya lo que pueden conseguir. Más preguntas a Julio, porque estamos... Bueno, Julio, no sé si has escuchado alguna vez este podcast, supongo que no, pero desparíamos mucho. Tenemos el premio Nobel. ¿Cómo no habrás podido comprobar ahora mismo? O sea, desvariamos una barbaridad. Eso está bien. ¿Qué opinas de cómo están hoy? Bueno, y también para Edu, que lleva utilizando Android en su teléfono, pues 3 años. ¿Cómo creéis que están hoy por hoy las aplicaciones de Android? ¿Han ganado? ¿Están ya a la altura de iOS o todavía les queda...? Pues yo creo que están muy, muy cerca, ¿eh? Es decir, hace poco, a ver, yo he estado con un iPhone 4 y hasta hace poco he estado con un iPod Touch de quinta generación, que lo vendí la semana pasada porque había aplicaciones que eran atroces. Ahora, la verdad es que en estos últimos 6 meses la cosa ha mejorado muchísimo y sobre todo las aplicaciones que más uso, es decir, desde Evernote, desde clientes de Twitter, clientes de mensajería instantánea, lectores de news, gestores de ficheros, navegadores... En fin, mogollón de aplicaciones, edición de fotografía, de audio, de vídeo, reproductores de... La cosa ha mejorado muchísimo. Lo único que falta es que, bueno, Google haga algo que le acusan a Apple, que es tener más control, ¿no? Y yo creo que haya empezado quitando morralla de su directorio de repositorio de aplicaciones. Es que había algunas aplicaciones, perdón, que te corté, que eran copias brutales de otras con un nombre igual, con un icono igual, y qué quiere decir, dentro de la misma tienda. O sea, que había aplicaciones Sí. Yo qué sé, un desarrollador decente hace una aplicación y llega a otro y le hace una copia de la misma, se la fusila y se pone a venderla, ¿no? Y eso creo que Google debería poner... Sí, o sea, deberían tener mucho más control y controlar la calidad y testearlas y todo. Yo creo que ahora mismo no están al nivel, es decir, Android está un poco por debajo, pero por el camino que va camino de que se igualen las cosas. Lo único que falta es que los usuarios de Android, que son muy perros, pues somos muy perros, y yo soy de los que me gasto dinero, pero la mayoría de usuarios de Android es el tío de no, todo gratis, yo ya me he gastado y tal, y eso tiene que cambiar. Hay gente que ya está pagando, pero espero que la mentalidad cambie. Lo que pasa es que está el usuario de Android y el usuario de Android español, que eso ya es, dentro de lo malo, lo peor. Sí, que es pues, rácano igual. A más no poder, pero bueno... Yo, dentro de mis círculos, ya hay gente que va pagando con gusto aplicaciones y, oye, mira, ayer me compré una aplicación que me recomendó un amigo de Twitter, que es una aplicación que se llama Helium, que es una aplicación de copias de seguridad que no hace falta rootear el teléfono. Y es una pasada. Me gasté 3,71 y estoy encantado. Y si me hubieran pedido 5, sabiendo 5 euros, sabiendo lo que hace, lo hubiera pagado con gusto. Entonces, bueno, creo que algunas cosas van cambiando y eso mejorará, en fin, lo que es el market o el Google Play, como se llama ahora. Hombre, lo del tema de pagar en iPhone pasa exactamente igual. O sea, lo que pasa es que en iPhone tienes menos posibilidades de no pagar, pero a mí me han llegado a pedir, o sea, gente muy cercana a mí, oye, que me compro un iPhone 4, a ver si me puedes hacer el jailbreak para bajarme gratis WhatsApp. Y le he dicho, pues no. O sea, cuesta 80 céntimos, tío. O sea, claro, vete por ahí. Es que, hombre, has muerto como amigo, no me hables nunca más. O sea, tío, es que... A ver, yo con la piratería soy... Te voy a borrar del WhatsApp. Te voy a borrar del WhatsApp, no. No, porque no lo tienes, jajaja. Ja, ja. No, pero yo con la piratería soy muy laxo, ¿no? Y la es que, pues, tengo cosas que, pues, no las he obtenido de la forma más legal posible. Pero, hombre, yo qué sé, una aplicación como Photoshop, que vale 1.000 euros, siendo que no soy desarrollador, pues bueno. O como, yo qué sé, ¿sabes? Pero sí. una aplicación que la usas todos los días, que te va a hacer ahorrarte cientos de euros en mensajes, tío, ya que estamos jugando, ¿no? O sea, y yo he comprado un montón de cosas en la tienda de Apple, y luego hace un año o un par de años me bajé una aplicación al ordenador que te hacía un cálculo de aproximado de lo que te habías gastado desde que tenías cuenta en iPhone, y no llegaba a 50 euros. Claro. Es decir, que en 5 años no creo que sea algo tan increíble, ¿no? O sea, creo que lo más caro que me he comprado ha sido el Crash Bandicoot, que me costó 6 euros. Y dices, el mismo juego, uno muy parecido, te lo compras para Nintendo DS y cuesta 40 euros. O sea, ¿sabes? Que es que, sí. Es que 6 euros es el precio que vale un cubata en cualquier sitio. O sea, en fin. Y menos. O sea, hay aplicaciones, yo tengo juegos comprados. Yo tengo el iPad y tengo juegos comprados que no he usado. De hecho, que se ponen a 70, 80 céntimos y ni los he abierto. Digo, bueno, algún día cuando me jubile los jugaré o lo que sea, pero... Sí, y aplicaciones, y sobre todo aplicaciones que usas mucho, ¿no? Vale la pena. Edu, respecto a las aplicaciones de Android, ¿estás de acuerdo con Julio en lo que ha dicho, que están muy a la altura de ellos? Sí, bastante. Es lo mismo que dice el que no llegan a estar como en lo que hay en iPhone hoy en día, y no llegan a esa calidad, pero sí que se acercan bastante. Pero en cuanto a... Sí. Las aplicaciones base, o sea, las de Google, que sí, Gmail, el Google Reader, que lo van a cerrar dentro de poco, malditos. Malditos desgraciados. Están muy bien. Oh. Esas están, para mi gusto, mejor que las del iPhone. Pero luego las aplicaciones de terceros no llegan a lo mismo. Luego faltan juegos que hay en iOS que son mucho más maduros y más completos. Mm-hmm. Y un punto fuerte que tiene Android es que hay más variedad de aplicaciones, porque en iOS, por ejemplo, no tienes los widgets famosos, no tienes de normal, sin hacer jailbreak, no tienes teclados, que eso está muy bien, aunque ahora he dejado de utilizarlos porque el teclado de Android 4.2 es el mejor que he probado. Sí, mejor que SwiftKey. ¿Cómo? ¿Qué? Digo, mejor que SwiftKey porque yo soy un fan. Sí, yo es que usaba antes Swipe. Sí. De hecho, compré SwiftKey hace 2 años, lo usé unos meses y luego me pasé a Swipe. Uh-huh. Y después, cuando compré el Nexus 4, Antes tenía el Nexus One. Y cuando pasé al Nexus 4 probé a utilizar el teclado de Android 4.2 como swipe, que tiene escritura con deslizamiento. Sí. Y funciona mejor que swipe. Y es increíble ver a Eduardo. Ya no he mirado atrás. Su móvil. O sea, yo escribo muy, muy rápido con mi teléfono, porque claro, es el mismo teclado desde el año 2008, pues escribo muy rápido porque ya estoy muy hecho a él. Y siempre se lo decía en plan, porque los teclados de Android, bla, bla, bla, porque hay variedad, pero no son tan eficientes, bla, bla, bla. Y lo que puede hacer Eduardo con una mano, o sea, coge el teléfono con una mano y con la otra escribe, en plan, dándole vueltas al teclado para hacer frases, y frases complejas a una velocidad increíble. O sea, que si el swipe este famoso, que yo pensaba que no era tan rápido como es el teclado tradicional de escribir con pulgares, me equivoqué completamente. Si le coges el tranquillo, es increíblemente rápido. Está muy bien. Yo realmente, además, es una de esas cosas de que lo que hablabais antes de comprar aplicaciones, estuve hasta buscando a ver si algún desgraciado se había dedicado a hacer una aplicación para iPhone de swipe, pero claro, lógicamente lo tienen capado totalmente. La hay sin hacer jailbreak, pero es una aplicación con el teclado swipe que no carga el teclado nativo, y luego tú ese texto lo puedes copiar y pegar a otra, con lo cual es inútil. No. Ya es una puta. Vale, sí, pero eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero existe ya. O sea, en la tienda de iOS también hay mucho pirata. Y Edu, antes de que nos vayamos de tema, que me vuelo que va a ser pronto, ¿consideras que la mejora de aplicaciones, tú que eres programador, la mejora de aplicaciones ha sido porque la API de Android 4 ha mejorado las herramientas para los desarrolladores? Las mejoras han sido antes que 4. En las versiones 2.2, 2.3, por entonces, la API se... O sea, ¿podemos despedir a Jesús Ángel por equivocarse de versión de Android? ¿Sabes que eres el único que vive en Zaragoza capital? Puedo ir a buscarte con un cuchillo y degollarte en directo. Pero no sabes dónde vivo. Bueno, pero te encuentro, porque en el Google... ¿Cómo se llama? Google Latitude este, puedo saber dónde estás, en qué coordenadas exactas. Ciertamente. Dime. Las APIs mejoraron sobre todo en las versiones 2.2 y 2.3. Lo que sí que mejoró después bastante fue las herramientas para desarrolladores para crear sus interfaces y demás. Tengo entendido, porque no he hecho muchas aplicaciones de Android. Bueno, hiciste una, ¿no? Hace tiempo que... Pero para... Tenías... No, es una chorrada. Para probar. Nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con las aplicaciones de nativas. Decís como un Epic Queen que las aplicaciones nativas de Android son mejores que las de iPhone. Eso sí. Y lo comentéis como algo maravilloso. Es decir, que esperabais que el Google Maps de Android fuera peor que el de iPhone. Yo esperaba que sí, que en el fondo el negocio de Google es el negocio. O sea, a Google le da igual que su aplicación, que yo pensaba, y estoy equivocado, esto me equivoqué, que a Google le da igual meterle Google Maps a un HTC que a un teléfono de Apple. Pero sí. También Apple se ha dedicado a tocarle las narices ahí a Google. Entonces yo creo que ya han propiciado eso. Hombre, yo creo en estas guerras... En estas guerras tan famosas en internet sobre los fandroids y los Apple fanboys y tal, que yo creo, hay una expresión aquí en Zaragoza que no sé si utilizáis y que no es nada ofensiva para nadie, porque quiere decir, que dice que tan marica eres tú como yo, que yo como tú, que tú como yo, ¿no? Que aquí ninguno es el santo y ninguno es el diablo, quiere decir, que aquí todos van a venderte y ya está. Lo que pasa es que muchos pensábamos que Google era la gran ONG de internet. Sí, ¿no? Sí, claro, pero tonto mierda, mierda. O sea, yo cuando tenía aquel podcast que se llamaba El Refugio, que era yo solo contra el mundo, utilizaba para los guiones una herramienta de Google genial que se llamaba el Google Notebook, y era una herramienta... ¡Ostras, qué maravilla! Maravillosa, sí. Era perfecta, ¿vale? No era como Google Drive, era mucho más sencillo, más rápido, más fluido. Y de repente me mandan un email, oye, pues tienes que bajarte todos tus blogs de notas porque lo vamos a quitar. Yo también era usuario de esa aplicación. ¿Sí? Mi primera decepción después, y luego vino Google Reader. Y Google Reader, y yo me quedé... La madre que lo parió. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué os cuesta? Es decir, no sigáis desarrollándolo, ¿vale? Dejadlo estanco, ¿vale? No sigáis pagando dinero por esto, más que el mantenerlo online. Y ya está, ¿no? Quiero decir, ¿qué os cuesta? Y eso te hace ver que dices tú, sí, yo por eso yo no uso Google Keep. Yo estoy pagando, ayer renové mi cuota de Evernote Premium. a tomar por saco. O sea, ¿tú quieres que use Google Keep? Pues habérmelo demostrado y haber sido fiel a esa aplicación. No, no. Sí, sí. Ahí... Encima no creo que Google Keep sea pueda hacerle competencia a un programa no, tan en absoluto brutal como Evernote. Pero es que sí, ese no, es uno de los problemas que yo le veo. Perdona, es uno de los problemas que le veo. Pues me callo. Si no es mucho preguntar, ¿por qué pagas Evernote? Que es, o sea, tantísimo lo usas. O sea, ¿has llegado a la cuota máxima de qué va? Luego resulta. Resulta que no, pero para mí es que Evernote son dos servicios. O sea, no solo las notas. Es offline si pagas, ¿sabes? Claro, no solo es usarlo en el teléfono offline descargando las notas, sino que para mí Evernote lo uso mucho con Chrome, con un pequeño applet que tiene por ahí, y entonces yo usaba antes, ¿cómo se llamaba? Instapaper, exactamente, yo usaba mucho Instapaper. Entonces cuando empecé a usar Evernote, yo tengo una libreta de Evernote donde voy copiando páginas que me gustan muchísimo para leer luego offline en mi tablet, el que sea, el iPad o el que esté usando de Android. Cualquiera de los 10 tablets. Cualquiera de los 14. Sí, entonces, claro, es una aplicación que ya me vale para todo y luego ya pues notas. Entonces tengo notas de trabajo, notas normales, notas de todo y la seguridad que me da, ¿no? De meterlo con contraseña. Y claro, yo ahora con gusto cogí y migraba a Google Keep, pero lo mío, esto ya es una cosa de, me habéis tocado las narices, habéis despertado a la bestia. Sí. Entiendo. Yo para eso que dices utilizo dos aplicaciones, por aquí, si a alguien te interesa. Uno es Readability. Yo creo que a nadie le interesa, pero bueno, cuéntalo igual. Igual algún escuchante sí, maldita sea. Se llama Readability, que es pues muy parecido a esta paper, pero creo que es más chulo, porque además eso me permite tener una lista de cosas que leo en el blog. Entonces yo tengo en mi blog tengo a la izquierda una barrita con las cosas que voy leyendo. Para si a alguien le interesa, pues también es generar contenido, ¿no? Es como compartir enlaces automáticamente dándole un botón. Y luego la gran Send to Kindle, porque yo tengo un Kindle de Amazon y leo muchísimo ahí, no solo libros, sino también artículos largos de blogs. Entonces le das un botón y por wifi se te envía al Kindle, con lo cual genial. Es muy... ¿Qué ibas a decir, Fer, antes de que te cortara hábilmente? Que lo que iba a decir de Google es que lo que estabais diciendo un poco de que va descontinuando cosas, es que a mí me da la impresión de que quieren ser tan gigante de Internet que se meten a todo y luego como que no llegan. Porque no, porque es verdad, porque yo qué sé, lo de la solución del PIC este ya está, o sea, como has dicho que se llama el Google este, de Keep. El Evernote de Google. Keep. El Keep este. Keep. El Keep ya está, ya existe Evernote. ¿Para qué te metes en hacer, sabes? O yo qué sé. Tendrá sus diferencias, pero... No, claro, y tendrá sus y hará su competencia. Pero, por ejemplo, Drive con Dropbox. ¿Tú crees que realmente va a ser competencia para Dropbox Drive? Son cosas diferentes. Sí, ellos quieren hacer un Dropbox, pero es que no lo es. No han dado con la tecla. Y claro, sí, pues yo creo que ahí os estáis columpiando, porque ahí Google ha hecho algo muy interesante con Google Drive. Y es que ha cogido Dropbox... Y ha dejado claro que Dropbox es carísimo. Y, sí. Drive no. O sea, la técnica de reventar, así con la técnica 100 gigas, 100 gigas en Dropbox, yo ahora mismo tendría que dejar de salir de casa para pagarlos. 100 gigas en Google Drive es asumible, muy asumible. Pero claro, ahora, pues estamos hablando del mismo problema con los. Perdona, estamos hablando del mismo problema que pasa con los teléfonos Nexus. Es que 100 gigas en Google Drive es asumible porque se están casi prostituyendo para dártelo gratis. Probablemente cueste lo que cuesta lo que se están cobrando los de Dropbox, que igual no, que igual cuesta un poco menos. Pero ¿tú crees que un Nexus 4 vale 300 euros? Pues si sí. Es un Samsung Galaxy S3, no puede ser. Entonces, ellos están rebajando todos los beneficios que tienen porque lo que ha comentado antes Julio, ¿sabes? Porque ellos van a sacar dinero de pues que tú te instales Google, que tú uses Google Drive, que tú estés metiendo tus documentos allí, que estén con la publicidad, que estés subiendo cosas y... Comprando aplicaciones, ahora con la música. Yo estoy usando claro, Google Drive ahora y es una pasada. Eso sí, ahí Spotify le han dado cerita. Entonces, al final han creado su ecosistema para que te gastes la pasta y para que estés todo el día mirando la pantalla. Y, pues ¿verdad? Yo no caeré. Es decir, a mí me gusta mucho el sistema que tengo ahora mismo, de cada cosa en una empresa diferente, porque así una me la puede jugar, pero con un producto. Es decir, para nube, Dropbox y Yandex.dich, del que ya hablamos aquí en el podcast, para música Spotify, para calendario, ya lo he dicho, Zoho, etcétera. Para conversaciones así por chat, pues uso muchísimo el Facebook o Skype. Los Hangouts, bueno, tampoco es que nunca los he utilizado más que con Edu alguna vez para compartir vídeos, pero es decir, que no me gustaría meterme en ese... Ya estuve mucho tiempo en Google, todo lo tenía en Google, pero te das cuenta de que es una liada, ¿eh? Que como te... Oye, pero también da sus ventajas, es lo que estamos hablando. Es como sí. si tienes todo en iCloud, todo se te sincroniza y todo es maravilloso. Si tienes todo en Google, todo se te sincroniza y todo es maravilloso. Sí, pero... En el que dejas... Pero si subes un vídeo a YouTube con tu cuenta de Gmail, un vídeo que Google considera que infringe sus condiciones, ¿vale? Y ya te han paneado forever and ever. Te cierran la cuenta de Google entera. Pero aunque el vídeo sea, o sea, tu grupo tocando, o sea, hola, este es mi grupo, estamos tocando un concierto, pero Google con sus algoritmos, porque ahí no hay nadie trabajando, es decir, está todo automatizado, o sea, sí. Como consideren por una razón X que tu cuenta se cierra y ya no se puede abrir, aunque luego les demuestres que ese contenido no tiene copyright. No sé si conocéis la historia de un tío que estaba haciendo palomitas, ¿lo habéis oído? No. El Notas estaba haciendo palomitas. Hasta ahora la historia ha sido bastante general. Un tío está haciendo palomitas. El tío está haciendo palomitas y el algoritmo de Google, de YouTube, detectó que se parecía a una canción de la casa Virgin. Y entonces al tío le bloquearon la canción. Porque tenía el mismo ritmito, las palomitas cuando explotaban, que cierta canción. Y le pasó a otro tío que tenía la ventana abierta y sonó un pájaro cantando. Y también le bloquean porque resulta que el pajarito se parecía a no sé qué cancioncita. Sonaba como Beyoncé. Sí, entonces, joder, y los tíos son implacables, ¿eh? Bueno, dejadme que reconduzca un poco esta conversación, que se nos está yendo un poquito la pinza, porque de lo que queríamos hablar con Julio en un principio eran tablets. De momento solamente hemos hablado de software. ¿Qué os parece? Muy bien. Bien, entonces... Sí. ¿Cuál es el panorama actual en tablets? Que no sean el iPad o el iPad mini. Hombre, ahora mismo yo creo que la cosa ha mejorado bastante, porque han empezado a salir tablets a lo bestia, pero unos tablets malos de solemnidad. Sobre todo, si tú te das un paseo por el Carrefour o el MediaMarkt, unos tablets baratunos, que la verdad que la cosa está... preocupante, pero poco a poco, bueno, está el Nexus 7, que es una maravilla, le faltan algunas cositas, pero es increíble, una bestia parda, y luego están algunos fabricantes como BQ, están sacando unos tablets increíbles a un precio estupendo y con una experiencia de usuario de Android de verdad buena. Samsung, que sigue carísimo, sigue sacando unos tablets estupendos, pero carísimos. Y están los chinos que están haciendo unas máquinas muy, muy curiosas, ¿eh? Ahora mismo yo creo que para alguien que quiera tener una experiencia con tablet más allá de Apple, tiene donde escoger. Yo, la empresa Walder y los de BQ están haciendo unas máquinas increíbles. Esta Navidad a mi suegro le regalamos una tablet Walder y, oye, a nivel de hardware... estupenda, de pantalla, procesador, RAM, muy, muy, muy bien, muy, muy buena. Y por un precio, pues, realmente bajo. Fnac, que también tiene acuerdos con BQ, están sacando unas tablets bastante decentes. Entonces, la verdad es que bien. Yo hace poco he probado la BQ El Cano y me he llevado una gratísima sorpresa. Uh-huh. Hombre, ¿Qué interactividad hemos demostrado aquí cuando acabo de hablar y todos estamos mirando el móvil? ¡Hala! No me lo importa una mierda. No, estamos mirando el móvil, Fer. No. ¿Qué? Respecto a lo de los tablets, así. Es que has dicho una cosa que es muy importante y es la pantalla. Porque yo tengo un tablet que tiene el mismo hardware que el Galaxy Tab original. ¿Vale? Que a mí por tamaño me parece una pasada, porque de hecho me lo metí en el abrigo cuando fuimos Edu y yo a Londres, pero la pantalla es paupérrima, o sea, 800x480 me parece una resolución para coger a quien la pusiera y matarlo, ¿sabes? Para los de las logs, paupérrima es muy pobre. Digo, por si acaso, yo que sé, que es que no se escucha gente muy variopinta. Otra vez variopinta. Define. No sé por qué se ríen de mayor tinta. Bueno, continuemos. Para Bingo. Oye, ¿habéis visto el tenis hoy? Porque han anunciado un tablet que igual os interesa. Por favor, esto no lo cortes. Es que es cojonudo. Es el tablet de Tadeo Jones. ¿El tablet? El tablet de Tadeo Jones. ¿Qué dices? ¿Qué es? ¿No has visto? Es una película que es Tadeo Jones, que es un tío que es Indiana Jones, pero español y de dibujos. Y han sacado un tablet que es el tablet de Tadeo Jones. ¿De dibujos? No cuenten conmigo. En serio. Es la leche de tablet. Os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver luego. Y le dan mil vueltas al Galaxy Tab y a todos estos, ¿eh? En fin, Fer. Yo te lo juro. ¿Qué estabas diciendo? Voy a ir a la Facultad de Ciencias y voy a poner un cartel de se busca científico para colaborar en Science Beaches porque el que tengo se ha caducado, ¿sabes? Me la he ido totalmente la sí. Nada, eso, que lo que decía, que la pantalla hace más la pantalla que cualquier otra cosa en un tablet. O sea, me da igual que tenga un giga de RAM y que tal, sin la pantalla. Ya no digo que la pantalla sea IPS y que tenga un ángulo de visión de 300 grados, ¿sabes? Yo pido que la resolución te permita acercarte un poquito sin ver cuadrados, ¿sabes? O ponerte un TVO y poder leer los bocadillos sin tener que hacer zoom, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que... Es decir, si ahora alguien quisiera tener un tablet a un nivel muy parecido al iPad en cuanto a usabilidad, ya no a aplicaciones, sino a con el sistema recién activado, en cuanto a pues eso, a fluidez, a funcionamiento, a batería, a pantalla, ¿por dónde crees que debería tirar? Sé que lo has dicho con buena intención, pero es una pregunta trampa, porque mira, yo, tal como has dicho la pregunta, o sea, si alguien quisiera tener un tablet con una experiencia parecida al iPad, que se compre un iPad. No, pero no me refiero a experiencia con Android, de usuario. Sí, te lo digo porque ahora mismo mi respuesta sería que se compre un Samsung, pero claro, la gente va a decir, joder, macho, ¿para qué me voy a comprar un Samsung y pagar lo mismo o más cuando puedo tener un iPad? No puedo comprar un iPad. Claro, yo, y mira que yo tengo ahora tengo el Note, el Samsung Galaxy Note de 8 pulgadas, que esta semana me he hecho con él, vendí mi iPad mini, pero todavía tengo mi iPad 3. Entonces, ahora mismo yo, después de probarlos, tablet que funcionen bien, o sea, con esos niveles de experiencia de usuario, todavía iPad sigue ganando por goleada. Samsung puede hacer, pero con los precios que están los Samsung, que están carísimos, ahora no hay rival. Donde hay rival son la experiencia de relación calidad-precio. Los Nexus son la caña. Son la caña y, bueno, por ahí podría ir la cosa. Y luego ya, si te vas a los 200 euros, ahí hay tablets excelentes y una experiencia magnífica. Pero claro, no se puede comparar porque la comparación creo que todavía es muy desigual, ¿eh? Hombre, eso que dices del precio... Yo tengo una preguntita. Perdona. Cuando salió el iPad, el iPad costaba 600 euros... Y el iPad 1, quiere decir, en 2010. Y el Samsung Galaxy Tab salió a los dos meses valiendo 800. Y fue como, vuestra idea de negocio aquí, ¿cuál es? ¿La de perder dinero y ya está? ¿No queréis que nadie lo compre? Porque encima iba el sistema súper lento, no era una versión de Android adaptada a pantallas grandes... Claro, ni las aplicaciones, veías Twitter y dices, pero esto es Twitter para teléfonos, ¿esto qué es? Sí. ¿Qué ibas a decir, Fer? No, te iba a hacer una pregunta, bueno, a Julio, y a ti si has usado también el tablet tuyo y demás, porque hace, todavía ahora, las pantallas de los teléfonos, en comparación a un Samsung o un LG con los iPhone, no ya la calidad de la pantalla, sino la calidad de los gestos que podías hacer y del multitouch, era uno de los sitios donde más se notaba que estabas delante de un iPhone o de un Android. O sea, que si las pantallas de los LG, de los Samsung y demás, tenían una calidad muy, muy, muy inferior. Sí. En cuanto a respuesta a los gestos. Ahora, en mi opinión... Claro, si te compras un tablet chino, obviamente va a ser la misma respuesta de mierda, pero en los tablets comparables al iPad, vamos a decir, en los Nexus, Samsung y demás, ¿sigue habiendo tanta diferencia o no? O sea, hay mucha diferencia, pero no es por hardware, sino que es por software. Sí. Claro, hasta donde yo sé, las pantallas de Apple son Samsung y bueno, ahora Sharp y Sprite, pero son Samsung. Entonces, ¿cómo es posible que un Samsung vaya peor? Hay dos cosas a tener en cuenta, en mi opinión. Por un lado, las pantallas de un iPhone a Apple le cuestan mucho más caras que a Samsung para hacer su producto. O a LG, quiero decir, que la pantalla en sí es más cara, es de mejor calidad. Y luego, además, que el software hace muchísimo. Sí, claro, sobre todo por los gestos que permite, eso es todo software. Uh-huh. Y una optimización bestial, porque ella hace un trabajo de primera, macho. Estos tíos tienen el control absoluto del software y del hardware, y no veas, qué maravilla, que funciona bien. Samsung hace un trabajo de optimización regulero. Hombre, cada vez, espero que mejor, porque cada vez mejor. Está ahí el negocio, claro, es que no. Hombre, yo estoy con el Note 8 y, sinceramente, yo tengo el Note 8 y tengo Holo Launcher. Y a nivel de gestos, hago unas virguerías que en un iPad todavía no se pueden hacer. De gestos y atajos, y la respuesta es fluidísima y fenomenal. O sea que ahora mismo no veo esos problemas que antes teníamos, ¿no? De que el dedo iba por un lado y el scroll de la pantalla por otro. Uh-huh. Esas cosas. Sí, eso se notaba también con las aplicaciones de dibujar, pintar y demás, que en uno pintabas y se dibujaba lo que pintabas, y en otro, de hecho, uno de los tests que vi hace tiempo por los blogs era eso, era una pantalla en blanco con un software de dibujo, y cómo le pasabas una línea recta a un iPhone y se hacía una línea recta y se la pasabas al correspondiente HTC y se hacía una línea, sí, que parecía el Ebro pasando por Zaragoza. Pero en el Note lo de dibujar está muy bien, ¿no? De hecho es increíble. Es de el S Pen es una puñetera máquina. ¿Cómo he podido vivir sin eso? O sea, ahora mismo yo con el S Pen lo tengo desde el... No me acuerdo cuándo lo tengo. En una semana llevo con él y es la experiencia más cercana a escribir con un papel que he visto. Y he probado los S Pen anteriores. Funciona de maravilla, es increíble. Es como llevar un cuaderno, ¿en serio? Sí, mira, bueno, no sé si si me metéis en mi Tumblr, que no sé, creo que es conexionmovil.tumblr.com, he puesto algunas canciones. ¿No te das tu propio Tumblr? Sí, sí. Da igual, es era por meter baza. Estoy intentando entrar, sí, sí. Lo que quiero decir es, o en mi Twitter he puesto capturas de pantalla, aparte de fotos de gatos y fotos de gatos y fotos de gatos. Tengo captura de pantalla de cosas que he escrito. Si se ve mal es porque tengo mala letra, no porque no sea preciso, y es increíble. Y si eres un artista gráfico, es la leche, tío. Pero está muy, muy bien. Lo han conseguido y lo han hecho bien. Pero una pregunta un poquito puñetera, y espero que no me odies por esto. No, hombre, no. Yo de verdad espero que no. ¿Qué utilidad tiene una nota digital a mano? O sea, Evernote la reconoce, ¿eh? Vale, sí. Yo soy el que utiliza Evernote con la cámara del iPhone para hacer fotos a un montón de notas y guardármelas. Pero para apuntes, o sea, para, yo qué sé, para la lista de la compra, vale, pero para cosas un poquito más profesionales, ¿le has encontrado un uso? Porque lo tienes todo digital, ¿no? Yo es la mayor ventaja que le veo, que puedes subrayar PDFs o que puedes tener todas las notas. Sí, exactamente. No tienes que digitalizar luego todo el trabajo. Pero que digitalicéis, que decís, yo tengo una Moleskine, apunto un mogollón de cosas ahí y no digitalizo nada, la tengo siempre a mano y ya está. Vale, pero por ejemplo, si cuando iba a clase en la facultad, yo me tomaba mis apuntes todos a mano en papel, y luego, pues si te ponías a pasar eso a ordenador, te querías pegar un tiro y nunca jamás lo pasarías. O si trabaja con PDFs. Claro. Un PDF y empieza a subrayar, hacer ya, deja anotaciones a los lados. Eso sí que me gusta. Con respecto a eso de los PDFs, en algún momento te haré más preguntas porque tengo un... Ya te mandaré algún mail, porque tengo un amigo que está muy interesado en esto de anotar PDFs, y sobre todo no ya en anotarlos, sino en poder sincronizar todo eso con la nube y poder bajar y subir, ¿sabes? O sea, poder anotar un PDF, lo que dices tú, en casa, en el Samsung Galaxy, en el iPad, y llegar al ordenador principal y tenerlo anotado y tener con las mismas chuminadas que te estás escribiendo cuando estabas en el bus o lo que sea. Hombre, sé que no será igual, pero a mí, Pedro, el músico que nos compuso la sintonía del podcast, estudió este año, ya lo ha terminado, un máster de composición en Madrid, y me pidió un dispositivo, un tablet decente, para poder tener todos los PDFs de la del máster sin tener que imprimirlos, porque me dijo que hizo cuentas y eran más de 200 euros. Lo que tenía que gastarse en reprografía y luego tener que llevarlo. Si quieres ir a la biblioteca, tener que llevarte en el bolso un tocho enorme. Entonces, estuvimos mirando. Yo he visto pianistas tocando con tablets ahora mismo, ¿eh? O sea, que se ponen en lugar de las partituras el tablet en el esto y van pasando. Uh-huh. Sí, pues estuvimos mirando. Yo le recomendé el Nexus 7 porque me parecía que es un pepino. Pero no Mark el técnico de sonido, sino otro amigo que tenemos, se llama Marco, le recomendó el tablet de la Fnac. El de 10 pulgadas, que creo que es muy parecido, si no el mismo, al BQ Newton, creo que es. Sí. Que tiene, pues eso, un doble núcleo, un giga de RAM, una pantalla IPS de 10 pulgadas. Entonces, se compró ese bicho y luego se instaló el Acrobat... Bueno, le instalé el Acrobat Reader, que fíjate tú que tampoco hay que ser un lince, ¿no? Y estuve enseñándome y es que es una pasada. O sea, subraya, toma notas... Claro, las notas las toma con el tecladito, no toma notas apuntado, ¿no? Pero sí que subraya y estudia con el tablet. Y dice que la vista no se le cansa nada, que estudia muy cómodo y que el papel lo utiliza cada vez menos. O sea, que igual tampoco... Claro. Es decir, que también con un tablet normal, aquel que no se quiera gastar 500 euros en un tablet, este tablet creo que cuesta 200 euros. Es decir, que también se puede conseguir una cosa... Aquí lo importante es que la pantalla sea buena y grande. Sí. 10 pulgadas para esto es creo que es más adecuado que 7, ¿no? No sé qué opinaréis. Sí. Hombre, sí, para escribir que la pantalla sea grande y luego lo que hablamos de que el software sobre todo sea también capaz de distinguir gestos falsos de me apoyo y no estoy escribiendo y, ¿sabes? Y claro, que sea un buen software de tomar notas, ¿sabes? Que no que te permita... Si va a usar el teclado, bien. Eso se elimina, pero ahora mismo la única... Yo tengo aplicaciones como Penultimate y tal, aunque funcionan bien, la única, el único tablet que yo he visto donde puedes tomar notas como un cuaderno apoyando la mano y lo que quieras, son con los Samsung Note. Y al fin y al cabo es software, es lo que estábamos hablando, quiero decir, sea un software que le diga en el trozo más gordo de mano que está apoyando, eso no lo interpretes y tú copia lo que está escribiendo con el pen y ya está. Hombre, no es trivial, ¿eh? Hacer un software que... No, ya sé que no es trivial, pero que si los de Samsung se lo han currado, pues se lo han currado. Sí. En el iPad la aplicación Penultimate funciona súper bien. El problema ya no es solo el apoyo de la mano, sino los punteros que hay para iPad, que son esta almohadillita gorda, no son tan precisos como el S Pen. Yo con el S Pen puedo hacer unos trazos súper finos y eso se agradece. Precisamente hace poco, es que además antes de grabar el podcast estaba mirando el blog de un tío que es dibujante, que lo sigo en Twitter porque hice un proyecto de crowdfunding hace poco, ya os pondré el link, y justo como es dibujante pues tenía un par de vídeos dibujando con un iPad y en lugar de usar los típicos punteros estos gorditos que parecen un dedo meñique chafao, usaba una especie de puntero súper finito que parecía un pincel de estos finos, como un, yo qué sé, como un Rotlin o algo así súper finito, y la verdad es que sí conseguí unos trazos súper precisos. Eso no sé qué aplicación estaba usando ni cómo se llama el puntero, lo buscaré y os lo pondré, porque igual no sé, que yo sé que igual se puede llegar a hacer algo parecido. La cosa es que también ahí no estaba apoyando en ningún momiento la mano, estaba pintando en plan, es que entonces, en plan lienzo, entonces, ¿sabes? No vale para nada. Porque ya, claro, acabas con un pincel carpiano. Sí, pero no sé, claro. O sea, ¿tú apoyas la mano en el tablet, Julio, cuando estás escribiendo? Con el Note, sí. Claro, pero sin es como escribes en un papel. Si no lo apoyas, sí. Entonces es que está mal, o sea, hecho el tablet. Es la experiencia de escribir en un cuaderno. Yo soy de los que todavía voy con cuadernos. Soy de mucho escribir notas y tal. Escribo en el móvil mucho, pero ahora ya, esta semana, me he quitado el cuaderno y estoy tomando notas y luego con la aplicación de Samsung, que Samsung ahí se lo ha currado bastante, esa nota la puedo exportar a imagen o a PDF. Y es súper interesante, porque en vez de tener el cuadernito, pues puedo tomar ahí notas súper rápido y bien. Aparte luego las herramientas que tienes de colores, pinceles, trazos, está muy bien. Es como llevar un cuaderno y pinturas en un bichito. Y cambiando un poquito así hacia... ¿Utilizas el Note? El Note también tiene 3G, ¿no? O sea, también es un teléfono. Sí. ¿Y lo utilizas como teléfono principal? Pues lo conté en mi canal, en YouTube y en mi blog, que cuando me escribí... Esto que acabo de decir es un hachazo hacia mí porque no he visto el vídeo de YouTube. Sí, sí, sí. A ver, espero que habéis tomado nota de mi sutil ironía. Pues además, te creas o no... De sutil nada, ha sido súper directo. Pero creas o no, de normal suelo ver tus vídeos, pero vale, sí. Ha sido súper liminal, pero bueno, super, continúa. Súper liminal y... Bueno, da igual, no importa... Os quiero igual, chicos, no pasa nada. Ahora quedó bien, ¿eh? Sí, que está escribiendo nuestros nombres en su Death Note. Pues. En mi Death Note. Death Note 8, vocal taxita. Cuando acabe la grabación, morir de un ataque al corazón. Ahora toquemos madera. Pues, ¿por qué no? Vale, cuéntanos. Pues cuando lo adquirí, dije, ostras, qué maravilla. Cuando probé la BQ el Cano, dije, qué maravilla tener solo un dispositivo. No tener teléfono y tablet, sino un solo dispositivo. Y cuando tuve que devolver la BQ, porque la BQ era prestada... cuando cogí el Note, cogí la micro SIM de mi teléfono, se la metí y dije, voy a probar una semana entera teniendo como único dispositivo el Note. Y duré 4 horas. A la 1 de la tarde y estaba a tomar por saco. esto es inviable. Porque claro, yo no sé vosotros, pero yo soy de los que miro mucho el teléfono, ahora miro el Twitter, ahora lo saco del bolsillo del pantalón y miro no sé qué, ahora miro Google Maps, ahora estoy escuchando música y claro, era imposible, imposible. Aparte que para usar el zapatófono este como teléfono, si ya a lo mejor un Galaxy Note 1 o 2 ya es un poco raro, esto ya es la tableta de chocolate, o sea, queda súper raro. Entonces tienes que llevar manos libres sí o sí. Hombre, a mí el Galaxy S3 y S4 ya me parecen para mí inviables. O sea, yo no podría llevar eso. Y cuando vi el Nexus 4 de Edu, le dije, Edu, o sea, ¿no llevas un bolso o algo así para llevar esto? Pero eso es cuestión de experiencia, ¿eh? Pásate una semana con un Note 2 y de pronto ves un Nexus 4 y dices, ostras, qué manejable. Sí. Yo, el iPhone, cuando me llegó el 5, fue un chasco porque, quiero decir, yo ya lo había tenido y tal, pero es como, jo, qué grande. O sea, fíjate que es un poquito más grande que el 4 y que el 4S. Y al final sí que te acostumbras, pero hay momentos en los que solamente me apetece que la pantalla sea como la que tiene cuando veo películas en apaisado. Pero yo creo que esto es el máximo de volumen que yo podría soportar. De hecho, no entiendo por qué los fabricantes de teléfonos caros, de estos, de teléfonos de gama alta, se están yendo tantísimo con el tamaño. ¿Qué pasa? ¿Que tanto la pantalla tiene que ser solo tamaño? ¿No puede ser también resolución? A ver quién la tiene más grande, básicamente. Me parece un error. No sé qué opinaréis. Es un error grande no solo porque cada vez van siendo menos prácticos, sino porque luego, al fin y al cabo, la pantalla es lo que más batería te está gastando del teléfono. Cuanto más grande tengas la pantalla... Oye, pero a más grande sea el teléfono, más mejor batería le puedes meter. O no. Quiero decir, tú has visto, no lo sé, sinceramente, has visto los Samsung nuevos, que realmente llevan la misma batería extraíble que los viejos. Sí, pero es extraíble. La puedes cambiar. No, los Note tienen un bicharraco. Y hay, ¿qué más hay? Con 5 baterías. No, pero con 2. O sea, con la que estás puesta y con la otra. No, ahí la experiencia es la experiencia de usuario. Un teléfono grande, yo tuve el Note 1 y duré poquito con él porque no lo podía manejar con una mano. Para mí, las 4,3 pulgadas del el Samsung, el S1, o el HTC One S, que también lo estuve probando, para mí es ideal porque podía ver películas y podía usarlo con una mano. Porque no siempre tienes las dos manos disponibles. Claro. A veces solo tienes una para usar el teléfono. Y hacer tareas como desbloquear el teléfono y mirar el correo o lo que sea con un 5 pulgadas ya empieza a ser incómodo. Lo de solo tienes una mano disponible también ha quedado muy explícito, ¿eh? Madre mía, de verdad, Fer, que cada uno interpreta lo que quiera. ¿Qué has tomado hoy, Fer? Madre mía de mi vida. O sea, es que es tarde y es domingo. Que me lo hagas a mí, vale, pero a los invitados ilustres como Julio... No van a querer grabar con nosotros nunca jamás. Claro, claro. Madre mía. Estás rascándote ahí la entrepierna y estás mirando tranquilamente, que eso es un gesto muy ibérico. Yo he de decir que he usado alguna... He tenido en la mano algún HTC de estos de 4,7, 4,8 y son cómodos. Son más cómodos de lo que podía parecer a priori, es decir, tengo un móvil de 5 pulgadas en la mano. Yo tenía... Cuando estuvimos en Londres con Edu, compramos una tarjeta 3G de allá de GiveGuff y la tenía Edu porque yo no tengo el móvil libre. Y cuando tenía que coger yo su teléfono, claro, yo estoy acostumbrado a coger mi teléfono con una mano. Para mí es cómodo. Claro, para ti es cómodo y para mí no, pues es lo que tiene esto, que cada uno tiene su opinión. Pero claro, yo intentaba coger su teléfono con una mano y enseguida tenía que ir a por la otra. Y me parecía muy grande. Es decir, que luego igual soy más partidario de tablets con pantalla más grande, ¿no? Pero el teléfono me parece que a más chiquitines son, no sé, más... Hombre, por ejemplo, el Meizu MX2 que comentábamos antes fuera de micro, que creo que es el teléfono cuya pantalla es más parecida al iPhone 5, tanto en tamaño como en calidad, como en suavidad. Quiero decir, tú cuando coges un S3, la pantalla no va tan suave. Te da la sensación de que la pantalla es suave cuando en realidad es lo que es suave es cómo se mueve el sistema, ¿no? Y en el S3 no. Y en el Meizu sí que va súper suave, va como un iPhone. Es exactamente igual que un iPhone. El problema es TouchWiz, que los de Samsung, al tío que hizo TouchWiz tendrían que ahorcarlo y a toda su familia con él. ¿Qué cosa tan...? Ahora, cambia la ROM y es otra cosa. Sí, ¿no? Ahora, el Meizu sí, el Meizu sí. Además, la distribución de la pantalla del Meizu para mí es mejor, porque no es tan alargada como el iPhone, es más cuadradito, y para ver películas, que yo veo muchas películas, muchas series, creo que es mejor. Y luego llegas con el pulgar a todos lados. Diga lo que diga Steve Jobs. Ah, pues... Steve Jobs está muerto, ya no dice nada, pobre hombre. Sí, sí, ¿Qué decías, Edu? ¿Qué te hemos cortado? ¿Qué? Ah, que yo por eso uso Nexus, porque no me gustan las cosas que hacen los fabricantes al Android. Hombre, pero... Que al final va muy lento. Y ayer usé un Galaxy 4 y cuando bajé la barra de notificaciones ya noté que no iba todo lo fluido que tenía que ir. ¿Cómo puedes? Un Galaxy S4, que es nuevo. Sí. El Nexus 4 va más fluido. Hombre, no es, mucho no más. Es por ser fanboy, sí, sí. Pero hay un vídeo en YouTube que comparan el iPhone 5 con el S4 de 4 núcleos y con el S4 de 8 núcleos. Y iPhone va mucho más fluido. Y la navegación con Safari también. No, no es con Safari, es con Chrome. Chrome también abre las páginas más rápido en iPhone que en el Galaxy S4. Habría que probarlo con una stock ROM. El S4 con un Android puro, sin las chorraditas, sí, de los gestos y tal. Yo tengo el S4 y cada vez que lo... ¿Cuántos móviles tienes en tu casa? A ver, un segundo, es que me hemos dicho que si el Note, que si el iPad, que vendí el iPad mini, que tengo el iPad 3 y tengo el, sí, S4, y ya me estoy flipando en colores. Sí, ahora tengo, ahora mismo, tener lo que tengo el Note 8, el S4 como teléfono, bueno, tengo el iPad y tal, y estoy esperando un Xiaomi, que me llega el lunes ya lo tengo, el Xiaomi M2S, estamos todos con la fiebre china. De todas formas, tenéis un poco el morro fino, ¿eh? Yo hasta 4 días usé el Nexus One. Y muy contento, pero... Yo lo probé y una experiencia buenísima. Va perfecto. Sí, es lo bueno que tiene la experiencia Android sin chorradas de fabricantes. Yo lo que echo muchísimo de menos, y quiero decir, y me da igual que me borren del blog por decir esto, pero a mí lo de que el iPhone me parece, creo, desde mi punto de vista, para mí, ¿vale? Porque hablar en general es una estupidez, pero para mí es el mejor teléfono que existe. Es decir, yo soy muchísimo más eficiente con un iPhone 5 o con un iPhone 4. O sea, yo ahora mismo con mi iPhone 4 viejo sería más eficiente que con un Galaxy S4. Claro, pero porque estás acostumbrado a no, una No, pero cosa, aunque pero eso... pasasen 3 meses, yo seguiría siendo más eficiente con el iPhone 4. O sea, yo si me fuera de vacaciones a un sitio y tuviera que tener el teléfono y tuviera que hacer una llamada rápido porque me corre la vida en ello, con el S4 me moriría, ¿vale? No, porque le haces un guiño y te llama él solo a emergencias. Son los nuevos gestos de Samsung Galaxy T4. Pero el hecho de que la batería no se pueda sacar, que vale, que hace que el teléfono sea más bonito, que hace que el teléfono unibody, que hace que el teléfono sea más ecológico. Es una pollez, porque tendrías que poder cambiar la batería. Pero si ahora mismo yo me pudiera comprar por 40 o 50 euros, ¿vale? Porque serían caras si fueran de Apple, ¿vale? otra batería. O sea, yo viviría mucho más tranquilo. A mí el teléfono me dura un día y medio. Pero hay días... Bueno, estate contento, ¿eh? Sí, pues... Sí, sí, te iba a decir, date con un canto en los dientes porque sí. El día que llego a la noche, fiestas. Hombre, a mí me duró 12 horas. La primera semana me duró como 8 o 9 horas, pero claro, estuve todo el rato quitándolo. 13 horas. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo vives? Pues con dos baterías. Ah. Siempre yo voy con dos baterías y el cargador a cuestas y así voy. Yo tengo un amigo con un Samsung Galaxy S1. O sea, el S de toda la vida, y se compró, no sé dónde, una batería, pero que parece que el móvil tenga tripa. Sí, hay de estas baterías de más capacidad, y sí, yo voy, casi siempre voy con dos baterías. O sea, espero que se pongan a 24 euros así, y ya vengo con mis dos baterías, y lo voy cambiando. Y si no, pues, si estoy en la oficina o lo que sea, lo cargo, y a mediodía me toca cargar siempre, uh-huh, para ir bien. Yo lo que hago es, en lugar de comprarme baterías, me compro cargadores de iPhone y los voy dejando por sitios donde estoy mucho. En sitios estratégicos. Yo también tengo uno en el laboratorio y uno en casa, y más o menos con esos dos voy sobreviviendo, porque me suele durar desde por la mañana hasta por la noche. De hecho, es una medida de productividad. Si a las 5 de la tarde tienes un 70% de batería, esto también comparto esta medida con nuestro colega y colaborador Steve. Si a las 5 de la tarde tienes un 70% de batería, es que ha sido un día súper productivo porque no has mirado el móvil ni para cagar. Y si llegas a casa, vamos, a las 8 de la tarde y vas mirando el móvil y te queda un 2%, es que no has hecho ni el huevo porque llevas todo el puto día mirando el móvil. Hombre, a mí me dura tanto, creo que es porque lo llevo casi siempre en el modo no molestar. De hecho, muchos de mis amigos están enfadados conmigo porque me llaman y no cojo el teléfono, pero ya es que claro, lo tengo siempre en no molestar porque siempre estoy haciendo cosas, y más ahora que estoy con exámenes. Entonces, claro, cuando lo pones en no molestar, es que ni te vibra ni nada. La pantalla no se enciende. Sí, eso es como cuando yo me voy de viaje suelo ponerlo en modo avión y solo uso de cámara de fotos, y cuando hay wifi de WhatsApp y Facebook y demás. Entonces, pues eso dura 3 días y tranquilamente haciendo las fotos y demás, y está guay. Uh-huh. En fin. Uh-huh. Bueno, como última pregunta, ya para que Julio no nos mande una carta con Antrax, O yo te cuelgue de la... O continúa. O yo a ti, que llevas todo el podcast dándome por el saco, macho, madre mía. Encima, encima te quejarás. El Estado debería subvencionarme el podcast por meter a gente como tú. Pero sabes que luego te vas a pasar pipa editando. Sí, esa es otra. Que estas cosas tan divertidas de Fer ahora suenan súper espontáneas y súper divertidas, pero yo luego sudo tinta china, ¿vale? Tinta Meizu al intentar editar el podcast y que suene medianamente audible. No edites. Hazlo que yo, tal cual, en bruto ahí. Bueno, igual te hago caso. Esta vez lo voy a... Eso te pasa por ser usuario de Mac, perfeccionista y cuidadoso. Ah. Yo soy de Android ahí. Pero si tienes un Mac. Sí, pero tengo la actitud de un usuario. Tienes de Android. La actitud chunga. Pero pagando, O sea, pagando que eres como una especie de... Como de híbrido, ¿no? Como mi papá era un Android y mi mamá era una fanboy. Una sí, sí, soy un semielfo humano. Una cosa híbrido, rechazado por ambos, porque claro, mis amigos de Android, vaquero, mis amigos de Mac, pero si tienes un S4, que eso es una pena. Yo tengo amigos que me han dejado un poco de lado, porque claro, yo desde los 13 o 14 años que usaba ordenador habitualmente utilizaba Linux. Y cuando en 2008 me compré el primer Mac, el MacBook, y tengo amigos de toda la vida linuxeros que ahora cuando me hacen comentarios, y me los hacen comentarios amargos, o sea, no va de broma, realmente me tienen un resquemor ahí diciendo, te has pasado al lado oscuro, tío. A mí me pasa igual, ¿eh? En Vidas en Red, cuando me compré el MacBook Pro, la de correos, hasta mi mujer me dijo... Pero si hasta yo estoy por mandarte un correo y decirte, pero tío, ¿qué estás haciendo? La gente ahí me ha decepcionado mucho. Yo creía que no sé qué. Y mi mujer decía, pero tío, estos tíos, ¿qué les pasa? Y yo, es que esto estamos hablando de religión, no estamos hablando esto de es pura, pura y simple religión, sí. Porque yo me acuerdo que tú te compraste aquel Asus EEPC. Sí, gloriosa época. EEPC. Este no es mi vaso de Batman. Y sí, tal, sí. Y porque Linux, y además en los podcasts siempre, pues me he puesto Linux tal y cual. Y de repente dices, pues me he comprado un MacBook Pro. Y digo, pero me llovieron tortas, pero vamos. Pero así hace Escriba, de los lectores que de verdad interesan, que son los objetivos. Difícil que es de usar. No es difícil de usar. Sí. Es que Eduardo se mete mucho en mi ordenador porque hacemos cosas juntos y... ¿Hacéis cosas juntos? Sí, informáticamente hablando. Bueno, y también nos vamos de viaje, Edu, a que fue muy romántico. Muchísimo. ¿Fuisteis a Londres? Fuimos a Londres a ver un concierto de Rush. Que vamos a meter un spam. Es la mejor banda de rock progresivo de la historia. Sí. ¿Habéis visto Futurama alguna vez? Sí, no, hombre, ¿Habéis visto el capítulo de los videojuegos? ¿De cuando son todos videojuegos? Ostras, no. Tengo que actualizarme. No, es muy viejo, Es de que se meten, pues que está por ahí Pac-Man y Pac-Man se muere y la señora Pac-Man. Uno que Pac-Man está ya como demacrado. Sí. Sí, que en plan que sale ya porque ya es muy viejo el videojuego y está ya muy borracho y todas esas cosas. Pues juegan a los marcianitos y la música, al Space Invaders, y la musiquita que suena es la de Rush. Y Fry hace un comentario de Rush. Y bueno, sí, momento friki. Bueno, como esto tenemos que ir ya cerrándolo. Porque si no, ya os digo que Julio nos va a odiar. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que creo que a los escuchantes les van a interesar. Son tres preguntas y son complicadas, ¿vale? ¿Cuál es tu color favorito? Pero esto no es... Y tienes que contestar en menos de 3 segundos. No, puedes contestar en el tiempo que quieras. Son dificilillas, ¿vale? Mejor. Ostras, son cuatro preguntas. Uno. Eran tres. Sí, pero que he leído mal. Y es que hay una que son dos líneas. O sea, hay dos en una misma línea. ¿Pero dónde estás leyendo? En mi blog de notas. En el guión no está, no me jodas. Es que estás inventando esto. Esto está fuera del guión. Es que el guión, no sé si has hecho guión, pero yo no le he hecho caso en este capítulo. A ver, dime dos, tres razones para que un usuario de iOS considere la opción de pasarse o bien a un teléfono iOS o a un tablet. Y no me valen los topicazos de... ¿Cómo? A ver. O sea, dime, dos, tres... ¿Un usuario de iOS se pase a un Android? A un Android. Pero ya sea teléfono o tablet. Pero no valen los topicazos de... Es un sistema libre, es un sistema personalizable, ¿vale? Esas cosas que están en todos los blogs de estos de Sataka Android y tal, intenta evitarlos. Intenta, desde tu experiencia de usuario, ¿vale? ¿Qué es lo que crees? O sea, ¿cómo...? ¿Por qué crees que a un usuario de ellos le gustaría tener un Android? ¿O le sorprendería, por lo menos, aunque luego se volviera? Mira. Mira, me voy de aquí porque esta pregunta no me gusta nada. Vale, no. Estoy tomando notas porque. Bueno, la primera razón, dinero. Una razón vulgar. Es una razón muy buena. Ahora, en Android tienes donde escoger. ¿Qué quieres? ¿Cuánto está de primera pregunta? ¿Cuánto te estás dispuesto a gastar? ¿No? ¿200 pavos? No sé qué. Vale, cómprate un BQ Aquarius o vete al mercado de segunda mano y cómprate un Nexus 4 que vas a flipar. Entonces, el dinero es una gran cosa. No tienes que vender a tus hijos para comprarte un iPhone. Puedes vivir y comer todos los días y tener un teléfono que te va a permitir hacer lo que te dé la gana. Otra razón, la experiencia Google. O sea, para mí, las aplicaciones de Google, yo sé que Google no es nuestro amigo, pero Gmail, Google Maps, Calendar, todas las aplicaciones es una experiencia muy interesante. Que, a ver, en iOS se puede suplir, pero la experiencia más cercana del mundito Google está en un teléfono Android. Tener un sistema de ficheros. A ver, estas cosas cada vez que se lo digo a mis amigos de iOS me matan. Pero de hecho, yo ahora mismo, si pudiera, iría y te degollaría a ti también por decir eso. Entonces, permíteme abundar sobre el sistema de ficheros. Vaya caca, tío. Vaya mojón, vaya excremento. O sea, eso de tener que pasar por iTunes y no me digáis, no, pero es que si por el wifi puedes meterte. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo enchufo mi teléfono por USB, paso ficheros, películas, lo que me dé la gana. Pero con iPhone también puedes. Pero sin USB, usando la maravillosa nube de Dropbox, por ejemplo. Sí, pero súbete un episodio de una serie a 400 megas. Es que no es lo mismo. Ah, vale. Voy a contraatacar. Hay una aplicación maravillosa que si no conoces, para tu iPad igual te viene muy bien, que cuesta, no me acuerdo cuánto cuesta, pero es muy barata, se llama VideoStream. Tú te instalas un servidor una aplicación de servidor en tu ordenador. Y la configuras con tu iPhone. Sí. Y vale, ahora, todas las películas ¿quieres ver la película en un tren? ¿Qué cojones haces? Hombre, claro. Te la puedes descargar en tu teléfono. ¿Cómo? Por Wi-Fi. O la puedes ver por 3G si tienes una tarifa de datos de las de 10 gigas de Yoigo. Vamos a dejar de contradecir lo incontradecible ya. Vale. Porque aquí yo he de darle la razón, es mucho más práctico tener un sistema. Eres un pelota, que seguro que estáis hablando para hacer un podcast a mis espaldas. Sí, no, pero de hecho vamos eso a hacer. Sí, es decir, tú vives en un mundo estupendo y hay solución. O sea, hay solución para pasar una película directamente a tu iPhone. Pero mi solución, la solución que te da Android, es más sencilla: como un pendrive. Enchufa, pasa y ala. Ni tarifas de datos, ni servidores de vídeo, ni gaitas. Eso yo creo que es un hecho. O sea, no es insalvable, pero mucho más sencillo. Bueno, sí. Y batería. A mí esto de sacar la batería me parece genial. Te persigue el FBI, puedes sacarle la batería y que no te pillen. Excepto con un Nexus 4. Excepto con un Nexus 4 y los HTCs. Tengo una pregunta igual es un poco personal, que no es una de las cuatro que te quiero hacer. ¿Tú de joven eras anarquista, huidizo? Porque tus relatos... Julio, para quien no lo sepa, tiene un blog en el que tiene muchísimas cosas. Podcast, y tiene unos relatos que son diferentes relatos, además son muy interesantes, pero suelen tener la huida como en nexo común. Sus personajes están siempre heridos y huyendo. Espera. Tienen la huida como nexus común. De verdad, Fer, te los prometo. Voy a ir con un lápiz afilado y te lo voy a pinchar en el ojo. Pero si no nos es divertido grabar esto, si nos decimos tontería. Oye, están hablando de mi libro, así que no me cambies. Eso es. Muy bien, Julio, bien dicho. A ver, sí, no, pero es que me gusta la ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción lo que me gusta es el ciberpunk y los futuros distópicos. Pero muy punk, ¿eh? Todo es... Sí, totalmente punk. O sea, alta tecnología, bajo nivel de vida y el gobierno es tu enemigo. Pero personalmente soy un demócrata y pago mis impuestos, ¿eh? Vale, que por cierto, también te voy a poner en aprietos. Por favor, termina el relato de Manifiesto en Movilidad. Termínalo, por favor. O sea, si no lo haces por ti, hazlo por nosotros. Sí. Porque tenemos ahí... Queremos saber cómo acaba eso. Porque, o sea, yo creo que es el relato más parecido a un libro tradicional que has hecho nunca. ¿Ah, sí? Sí, yo... Voy a tomarme nota, sí. Lo que pasa que... Sí, pues lo tengo olvidado, ¿eh? Lo que pasa que hay algunos errores entre, pues, de, entre, pues, ahora se va a un hotel, ahora se va a otro. Que dice que como que lo escribiste muy rápido y sí. Pero vamos, ya. Necesito revisores de contenido y de coherencia. Yo te iba a mandar un email hace en agosto, en septiembre, cuando lo leí, pero me dije, ostras, igual se lo toma mal. Y no, era una lista de pequeños tips, ¿no? Pero es un, o sea, es súper chulo. Porque es lo que cualquier chaval de 15, 20 años querría hacer, que es irse de casa con dinero ilimitado. Y tampoco voy y a hacer más ancho spoilers. De banda suficiente. ¿Cómo? Y con ancho de banda suficiente. Sí, bueno, yo es que estoy leyendo eso y estoy ahí palote perdido viendo, pero madre mía, pero este mundo, pero esto qué es, pero cuántas cosas. En fin, otra pregunta que te quería hacer. Esto ya sí que está en la lista de preguntas finales. Ya es que ya has dejado claro porque qué es lo que le dirías a un usuario de iOS para que se pasara a Android. Vale, ahora, ¿qué le dirías a todos esos? Tú tienes en tu timeline, o gente que te retuiteas a veces, hay algunos fandroids que son muy respetuosos, sí. Terriblemente respetuosos con... O sea, nos llaman a los usuarios de iOS, nos llaman poco menos que tontos. Sí, ponle nombre, se llama Chemi. No, pues mira, hay uno que se llama, creo, Povedilla o algo así. Ah, sí, sí, ese, sí. Estuve por hacer un report en Twitter porque puso algo como ¿cómo os odio, bastardos de iOS? Es como, pero tío, sí. O sea, déjanos vivir, ¿no? Que no sabemos informática, ¿sabes? Que no... Sí. Que a mí eso me lo han dicho mucho de usuario de Mac. Yo estoy a punto de terminar ingeniería informática y me decían en plan, es que tú no tienes ni puta idea de informática porque usas Mac. Y yo, hombre, pues igual algo sí que sé, un poquito, un mínimo... Y digo, ¿qué le dirías a esa gente... Como alternativa a dispararles, ¿vale? Si te llenara el espíritu del buen rollismo, ¿qué les dirías para intentar tranquilizar esa guerra tan brutal contra los pobres e inocentes usuarios de iOS? Aquí el problema en realidad no es el ecosistema ni la plataforma. Aquí el problema son las actitudes. Y hay algunos fandroids que ponen a parir a toda la peña de iOS de no, es que esta gente son exclusivos y no sé qué, y luego ellos están reproduciendo las mismas actitudes que están atacando a otros. Entonces yo, antes, cuando yo era un linuxero ahí, en plan, como diría Bill Gates, un comunista del software, yo, mis amigos maqueros no eran nada, o sea, mis amigos maqueros te hablo de hace 7 años o así, que no son los maqueros de ahora, que la nueva hornada de maqueros no tiene nada que ver con los maqueros de hace 5 o 10 años. Sí, eso es verdad. No eran nada proselitistas. A mí me decían, no. Si le preguntabas, oye, pues no, yo estoy muy contento, tal, y me decían, pues a mí mi MacBook me le dura la batería 4 o 6 horas. Y yo pensaba, mentira, mentira, mientes. No es posible. A mí mi portátil me dura 45 minutos. Pero con el puño en la mesa, ¿no? ¡Pah! ¡Eso es mentira! Es mentira, tal. Y claro, ese tipo de gente... Hablo de gente muy conocida en internet, Zordor, Ayamuk, un mogollón de gente, no eran nada proselitistas. Estos decían, si tú necesitas, yo te explico, pero no estaban, ¿qué teléfono tienes? ¡Bah! ¡Android! ¡Qué mojón! ¡O un Nokia! ¡Bah! ¡El Nokia! No. Eran gente que pasaba, iba a lo suyo. Entonces, el problema de los fandroids es el mismo de los problemas de los fanboys de Apple. O sea, en el fondo son actitudes, no plataformas. No, pues tienes toda la razón. Hombre, yo a con Edu también me meto, porque utiliza el Nexus 4... Pero es por cariño. Él también se mete conmigo por usar un iPhone, así que yo creo que es... Pero a mí realmente... Claro, sí. Hay otro tipo de guerra que es más cachonda, que es la de los colegas donde nos lanzamos pullas y claro. Tal. Lo que pasa es que luego pasa por ahí un fanboy y vuelca la mesa y empieza a disparar. Entonces, con su nueva aplicación de disparos. Con su nueva aplicación de disparos, que no va tan fluida como el mío ese, pero mola. Pero la tiene gratis. Sí. Pero se atranca. Se atranca y tiene publicidad. A mí eso no me sirve. Una aplicación que sea muy buena, pero tenga un banner sí o sí. Déjame pagar, por favor, desarrollador. Déjame pagarte un euro. Y quítame. Y deja de secuestrarme mi pantalla. O sea, es que, en fin. Vale, otra pregunta. Vista la fluidez de esta, para que la cosa va bien. Dime, 5 aplicaciones, 5 o las que quieras, ¿vale? Que para cualquier usuario que se acabe de comprar un Android. Tenga que utilizar. O sea, que creas que son imprescindibles, pero no me sirven las de Google. O sea, Gmail, Calendar, ¿verdad? Eso no me sirve. Porque claro, ya solo con eso ya son 5. Y Edu, sí. Y Edu también debería meter baza aquí. Espero que te esté pagando por esto, porque las preguntitas son duras, ¿eh? Mira, Falcon Pro, el mejor cliente de Twitter que hay, en mi humilde opinión. EZ PDF Reader. Pues como... Bueno, muchas aplicaciones que hay de iOS para PDFs que puedes subrayar, puedes hacer vidrierías. EZ PDF Reader está fenomenal. ¿Puedes dar precios también? Ay, que tengo muy mala memoria. Pues, le pondremos la lista en el post, aunque nadie se lo lea. Ok. 2-3 euros. Muy bien, muy bien. Yo creo que rondan por ahí. MP3 Recorder, ¿no? HiQ MP3 Recorder, que me encanta. Es que más. Yelp. Ah, Yelp. Claro. Me encanta. Tapatal. Pero Yelp, tú que vives en Madrid. Claro, yo sí también sé, ¿eh? vale. Sí. Y Pocket Cast. Ah, eso es, no sé cuántas llevo es ya. Buenísima. Pocket Increíble. Cast. Y para libros, Moon Plus Reader. ¿Cómo? Soy un fan de Moon Plus Reader. Uh-huh. La de pago, por supuesto. Madre mía, pues te has venido arriba al final, ¿eh? Parecías como Nadal contra Djokovic, que parecía que iba perdiendo, pero al final te has venido arriba y has dicho unas cuantas. Este chiste, cuando lo estamos grabando, es actual porque hoy ha sido la final de Roland Garros. Cuando lo estoy escuchando, hará 5 meses. Sí, 5 semanas. ya, pero bueno, para el caso patata. Sí. Vale, y ahora ya que Fer ha abierto la caja de Pandora y ha dejado claro que grabamos los episodios con mucho tiempo de antelación, es la única forma de sacar podcast cada semana de una hora de duración, de media, ¿vale? ¿De una hora? De 45 minutos, yo qué sé. La pregunta es... Mañana es la WWDC Apple Famous Awesome Keynote in the World. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué le pedirías al nuevo iPhone para coger tu Samsung Galaxy S4, dárselo a tu mujer y comprarte tú el iPhone nuevo? ¿Yo? Sí. ¿Quieres que responda yo? Sí. La mitad de precio, ¿eh? Ostras, es una respuesta buenísima. Bueno, pues no, la verdad es que no está mal. Yo sí vale la mitad de precio de lo que vale ahora. Como dicen en Foro Coches, vayan saliendo, por favor, ¿no? Sí. Has dado en el clavo. Y en cuanto a hardware y tal, ¿alguna petición? No le puedes pedir más. O sea, creo que a ver. Eres el primer fan red que no me dice que tenga NFC, que nadie utiliza, nah, que nadie utiliza jamás en la vida. Pero... El NFC. No. Yo creo que el iPhone no le puedes pedir más. Sí, bueno, quizá la pantalla. A mí no me gusta nada la pantalla del iPhone 5. Me parece muy alargada y no es práctica. Más cuadradita. Algo más cuadradito. Uh-huh. Vas a salir con vida de aquí con lo enamorado que estás a su ángel del iPhone 5, pero bien. No, continúa. La pantalla me gusta para ver vídeos, pero en vertical no me convence tampoco mucho. El otro día leí en Twitter, no me acuerdo quién lo retuiteó, una cosa del tipo, ¿qué ganas tengo de que Apple le ponga el NFC al iPhone para que los usuarios de Android podamos empezar a usarlo? ¡Ostras! Eso es un pegajo. Pero es que es verdad. Es verdad. Ese es el don de Apple, ¿no? Que cogen algo que existe y lo hacen usable. En fin, pues nada, hasta aquí yo creo que... Hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido muy accidentado por muchas cosas. Esperemos que os haya gustado. Espero que Julio haya estado a gusto. Incluso, sí, y esperamos incluso que mis solo, preguntas que solo haya durado 3 horas y media. Y esperamos que vuelvas en algún momento. Cuando queráis. Sí. Queremos engañar a un colega de Twitter para que nos hable de los nuevos BlackBerry, del BlackBerry 10. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿No existe? Z10 y A10, creo que es el nuevo. Para que entonces igual también te invitamos para que te des tu opinión, porque hace mucho que no pruebas tu BlackBerry, ¿no? Hace mucho que no puedo BlackBerry. He tenido la oportunidad de probar la Z10, pero escuché a mi OP pensativo hablar pestes de la Z10 y se me quitaron. Y qué bien, entonces habrá leche. Sí, pues bien, entonces, bien, pues entonces, como es por Skype, no se podrán pegar, así que perfecto. Esto es un podcast pacífico. Podemos mandarnos caritas. A la gente no lo está escuchando, pero la línea de chat de Skype está muy animada. es verdad. Y además muy cachonda, hay unos comentarios que me distraen un montón. Yo es que me lo minimizo porque Fer si no es una máquina, está todo el rato poniendo. No lo jures, no has leído ni la mitad de lo que te estoy poniendo. No. Hay de todo. Eres el peor podcaster del mundo. Voy a buscarme a un informático para que me haga los podcasts. Eres lo peor. Deja de presumir de Londres. Bueno, eso te lo iba a poner, pero al final no lo puedes. Bueno, continúo. Hasta aquí el programa de hoy, que esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Hello. Hello. Bye.